es el lugar donde la verdad es un abrazo hueco, un disfraz. Imagina ser un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared. Y no, no queréis, no lo veis. Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. No vas a caer, soy hija también, no hay raza en el pecho ni en la piel. Callada por nacer, historia de Babel, soy la vergüenza de tu tiro a su clave. ¿Será que no, no queréis, no lo veis? Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Quien pierde la memoria por placer. Y no hay hogar si no, si no hay calma. No hay hogar si no, y si no arde, arde el cuento del esclavo y su rey. En la pared.